capitalismo patriarcal o el patriarcado capitalista nos quiere ahí, bueno, metidas en casa llorando porque no hemos encontrado a nuestro príncipe azul o a nuestra media naranja, y nos quiere, digamos, ocupadas en temas que no sean los colectivos, porque un poco lo que nos han vendido es la idea de la utopía romántica, que es profundamente individualista, profundamente bueno, basada en eso, en la ley del sálvese quien pueda, ¿no? Que es la ley sobre la que se erige el capitalismo, ¿no? Cada uno que haga lo que pueda y como pueda. Y entonces, pues nos ha venido el cuento de que si encontramos a nuestra media naranja y encontramos a la pareja ideal con la que compatibilizar súper bien, ¿no? De una manera completa, pues vamos a ser muy felices. Ya los demás pueden estar fatal, ¿no? Por ejemplo, a mí que me importan los refugiados, a mí que me importan los parados, a mí que me importa la violencia de género, a mí que más me dan las guerras en Europa y en Oriente Medio, ¿no? Porque el objetivo del capitalismo es que estemos preocupados por nuestro bienestar y nuestra felicidad. Y por eso la pareja parece como el lugar ideal, ¿no? Para encontrar esa felicidad. Además, el amor, hoy en día, pues, en nuestra cultura está como construido como un medio para conseguir otras cosas. Por ejemplo, un medio para alcanzar la felicidad, la abundancia material, etc. Nos venden la idea, por ejemplo, bueno, no es casual que todas las princesas Disney suelen ser mujeres pobres, sin recursos o explotadas, ¿no? Blancanieves, pues, estaba explotada por los 7 enanitos, la Cenicienta estaba explotada por su madrastra, y ninguna de ellas tenía amigas, ninguna de ellas tenía hermanas, ni mamá, ni primas, ni vecinas, ni compañeras de trabajo o estudios. Estaban solas, ¿no? Solas esperando al príncipe azul, solas esperando a que alguien les solucionara a ella los problemas. Entonces, bueno, pues todas las demás mujeres en los cuentos Disney siempre aparecen como feas, malvadas, envidiosas. Bueno, nos representan a las mujeres como gentuza, ¿no? Como gente que somos unas interesadas económicamente hablando y que además entre nosotras pues nos acuchillamos, ¿no? Por eso es tan común oír lo de trabajar con mujeres es súper duro porque las mujeres somos terribles y somos mala gente. Bueno, Disney nos vende esta idea de que tú como princesa eres súper especial y por eso el príncipe te va a elegir a ti, ¿no? Y las demás, como son basura, pues se van a quedar ahí a dondelas. Y lo que yo veo es que, por ejemplo, si a mí me hubieran contado el cuento de Cenicienta de otra manera, me hubieran dicho, pues Cenicienta estaba mal, estaba ahí explotada limpiando chimeneas y decidió un día pues irse con sus amigas, alquilarse una casa entre todas, ponerse a trabajar, ir a la universidad o no, estudiar algo y ser feliz, ¿no? A mí lo que me vendieron es eso, que Cenicienta lo que hizo fue esperar, esperar y esperar, ¿no? La Bella Durmiente esperó 100 años. Pero nosotras, pues hoy en día, claro, no tenemos tanto tiempo para esperar, ¿no? Y nos sigue vendiendo esa idea de que, además, el amor es mágico y transforma a la gente. Es decir, por ejemplo, al tío promiscuo le puedes convertir en monógamo, ¿no? Y es una idea como muy perversa, la idea de que amas a alguien, pero inmediatamente lo que quieres es que ese alguien deje de ser como es, ¿no? Por ejemplo, al Don Juan, típico, siempre se le pide que... nos gusta mucho porque es muy guapo y se relaciona muy bien y liga mucho, ¿no? Pero luego lo que muchas mujeres quieren es convertir al Don Juan, que es un golfo mentiroso, pendenciero y tal, en un tipo leal, honesto, sincero, etc. Y es una idea muy perversa, ¿vale? Esta idea de que cuando amas a alguien lo que tienes que intentar es cambiarla, ¿no? También nosotras y nosotros asumimos eso, ¿no? Que cuando nos enamoramos, de alguna manera tenemos que ceder, tenemos que dejar de ser quienes somos y perder incluso la identidad, ¿no? Nos han vendido este rollo de que uno más uno es uno, en vez de dos. Y también nos han vendido el rollo de que somos gente muy diferente y que hombres y mujeres, pues, somos tan diferentes que al final somos complementarios, ¿no? Tú arreglas el coche, yo hago las lentejas, tú arreglas la tubería, yo cambio los pañales, ¿no? Parece que luego estas dos mitades imperfectas al juntarse, pues formamos unidades estupendas, ¿no? Y no es cierto. Bueno, no es cierto, digo, porque la alta tasa de divorcios demuestra que la estructura que nos han vendido de pareja ideal no es perfecta, ¿no? Ni funciona a las mil maravillas. De hecho, vivimos una cultura amorosa muy, muy violenta. Primero porque está basada en la desigualdad esta entre mujeres y hombres, pero luego también porque la cultura amorosa justifica que cuando a ti te destrozan el corazón puedes vengarte y puedes ser todo lo malo o mala que quieras, porque cuando a uno le destrozan el corazón, lo lógico es ¿no? hacer daño, el máximo daño posible, ¿no? Esta cultura violenta supone, por ejemplo, que el mundo se divide entre buenos y malos. Los buenos son los que aman y las malas o los malos son los que dejan de amar o los que se enamoran de otra persona, ¿no? A mí me ocurrió hace muchos años ya que, bueno, yo tenía un noviete, teníamos 24 años y él llevaba como 2 semanas o 3 muy raro, no quería quedar conmigo y yo le notaba la voz muy angustiada, yo pensaba que tenía una enfermedad terminal. De verdad, pues estaba tan angustiado que le dije, vamos a hablar a ver qué pasa, ¿no? Y entonces recuerdo que cuando fui a verle, nos sentamos a hablar y me dijo, bueno, angustiadísimo, unas ojeras así de no dormir, la voz casi no le salía y yo le dije, ¿qué es lo que te pasa? Y me dijo, pues que hace 3 semanas conocí a una tía increíble, me dio un flash impresionante y me enamoré de ella, ¿no? Y bueno, pues estas 3 semanas nos hemos visto un par de veces y nos hemos dado cuenta pues, que queremos estar juntos, ¿no? Y entonces cuando yo cuento esto en los institutos, a veces doy charlas en institutos con gente joven, digo, bueno, ¿y qué creéis que pasó? ¿Cómo reaccioné yo? ¿No? Y todo el mundo dice, le pegaste una hostia, le rompiste la cara, le insultaste, le llamaste no sé qué, diste un portazo, le tiraste un vaso a la cabeza, ¿no? Todo el rato, como que imaginan una escena súper violenta por mi parte y además entienden que es lo normal, ¿no? Y a mí lo que me ocurrió fue que me quedé totalmente desarmada porque nunca había estado frente a alguien que me dice tan sinceramente que ya no me quería, ¿no? Y entonces lo que hice fue consolarle, porque estaba el hombre muy angustiado, le dije, no te preocupes, eso le puede pasar a cualquiera, ¿no? De enamorarse de otra persona y tal. Digo, y además, pues me imagino que la otra muchacha lo estará pasando fatal también, ¿no? Sí, pero bueno, pues la mejor manera de que no suframos los tres es poniendo las cartas sobre la mesa y así podemos tomar decisiones, ¿no? Entonces, bueno, pues vete con la chica, inténtalo y pues puedo ser feliz, ¿no? Y le di un abrazo y le di las gracias porque pensé, bueno, nos hemos ahorrado meses de angustia, de incertidumbre, de yo no llamar para hacerme la dura, pero pensar qué pasa aquí, que no entiendo. O sea, nos hemos ahorrado mucho dolor y nos hemos ahorrado pues mucho sentimiento de culpabilidad por tu parte, en fin, muchas cosas, ¿no? Y mucha angustia. Y bueno, llegué a mi casa y me derrumbé a llorar, rotando, de, ay, no me quiere, ¿por qué? O sea, lo pasé muy mal. Pero sí que, no sé, me alegré mucho en ese momento de tener la oportunidad de parecer una mujer madura, comprensiva, ¿no? No pasa nada, si no me quieres, pues yo lo acepto con mucha deportividad, ¿no? Porque soy muy, muy madura y muy tal. Y sí, bueno, lo pasé mal un par de meses, ya sabéis, duelo, tal, llorar. Sin ti no soy nada, cantar, ¿no? La canción de amor y ya está. Y ahí se acabó la historia, ¿no? Y hoy pues es un tío al que quiero muchísimo, ¿no? Yo lo que me dije a partir de esa experiencia fue, bueno, si me pasa a mí en el futuro esto de desenamorarme o de enamorarme a otra persona, pues me gustaría hacer yo lo mismo, tener esa valentía, ¿no? Para mirar a alguien a quien quiero a los ojos y decirle, pues ya no te amo, ¿no? No es fácil, pero yo pensé, bueno, pues voy a intentarlo, ¿no? Y a mí me llamó mucho la atención porque lo que me di cuenta es que no sabemos separarnos. O sea, es decir, en vez de separarnos con el mismo amor con el que nos juntamos, pues muchas veces tenemos que hacer una verdadera batalla y una verdadera guerra para romper una pareja, ¿no? Y esto lo vi, por ejemplo, en mi primo, que estaba todo el rato queriendo irse de casa y no se atrevía, ¿no? Buscó piso y todo, no le dijo nada a mi tía. Y lo que hizo fue montar un pollo terrible a mi tía y cuando estaba en plena pelea, él dijo, pues me voy de casa, ¿no? Y entonces luego me lo contó y dice, oh, mi madre se ha hecho llorar y digo, hombre, es que para irse de casa no hace falta pelearse, ¿no? Tú puedes decir a tu madre, oye, que tengo ya 39 años, ya va siendo hora, ¿no? Y ya está, y seguro que tu madre lo entiende. Y si no lo entiende, pues ¿qué le vamos a hacer? Pero tú tienes todo el derecho del mundo a irte de casa ya, pues vamos, te tenías que haber ido hace 20 años, por lo menos, ¿no? Entonces, esta es la clave, ¿no? Porque... ¿Se desconectó? A ver, ¿será que lo ha apagado? ¿Hola? Ah, que lo he apagado yo sola, perdón. Entonces, bueno, pues esta es la clave, ¿no? Porque tenemos que pasarlo mal y botar guerras para separarnos y para empezar una nueva etapa en nuestra vida, ¿no? Yo lo que vi es que en las escuelas no nos enseñan educación emocional, no nos enseñan a gestionar los sentimientos y tampoco nos enseñan a decir adiós. Entonces, por ejemplo, cuando alguien a quien queremos mucho se muere, lo pasamos muy mal. Y además ocurre lo mismo que con el amor, ¿no? Gestiónate tú el dolor. Es decir, estamos dos o tres días de vela, entierro, cementerio, tanatorio, pero luego te tienes que ir a casa, la vida continúa, el lunes hay que ir a trabajar y tienes que cargar tú sola con el duelo y ver cómo haces. Y muchas veces pues tenemos que pedir ayuda profesional a psicólogos, psicólogas, psiquiatras, etcétera, para que nos ayuden a pasar ese mal trago, incluso para que nos den drogas que nos alivien ese profundo dolor o que nos dejen, o sea, sí, que nos anulen los sentimientos, ¿no? O que nos baje la intensidad, ¿no?, del dolor. Yo creo que si desde pequeñitas nos enseñaran a trabajar con todas esas emociones fuertes, por ejemplo, con la rabia, ¿no? Hoy en día la rabia la tenemos que reprimir y si somos mujeres mucho más, ¿no? La pena, la euforia, la alegría, el deseo sexual, todo eso, lo que se nos enseña en las escuelas, instituciones educativas, es a reprimirlo. Entonces estaría muy bien que nos enseñaran a manejarlas, ¿no? A manejar todo lo que sentimos para poder tratarnos bien. Yo cuando iba a la guardería recuerdo que había un niño que todo el rato me estaba tirando el pelo y me hacía zancadillas y estaba todo el rato como haciéndome pequeñas putadas, ¿no? Y se lo dije a la profesora y me dijo, es que le gustas. Joder, menos mal, porque si no le llego a gustar me machaca, ¿no? Porque a ese niño mi profe nunca le dijo, si te gusta Coral, pues pregúntala si puedes acercarte a ella, si puedes darle un besito, ¿no? Lo normal, cuando te gusta a alguien, pues un besito, un abrazo, una caricia. Porque nunca le enseñaron a ese niño, por ejemplo, a acercarse a mí. Bueno, a mí no me gustaba, le hubiera dicho que no, pero, ¿vale? En lo suyo, o sea, que enseñasen a ese niño que si te gusta a alguien no hay por qué pegarle, ¿no? No hay por qué tirarle del pelo para llamar la atención, ¿no? Y si te pone muy nervioso porque viene la chica que te gusta, bueno, pues a convertir esos nervios en algo bonito, constructivo, ¿no? No en algo, pues, violento. Entonces, lo que estaba un poco comentando, ¿no? Si nos enseñasen a gestionar las emociones, podríamos, de repente, pues tener relaciones más bonitas, tratarnos mucho mejor, ¿no? Porque un poco lo que... El lema así con el que trabajo es que no es suficiente con quererse mucho, que hay que quererse bien. Y no es fácil quererse bien. Porque, además, nuestra cultura amorosa está muy basada en la lucha de poder, ¿no? La lucha de poder que también... O sea, que se acentúa con el tema de la guerra de los sexos. La guerra de los sexos da para muchos chistes, para comedias, pelis, y hay gente que le resulta muy gracioso, ¿no? Todo este rollo, por ejemplo, de los chistes sobre el hombre que siempre está intentando poner los cuernos a la mujer y la mujer siempre te pilla o no, y tú tienes que intentar escapar, etc. Bueno, pues todo esto viene de la cosmogonía griega, de la Grecia antigua, en la que los protagonistas eran Zeus y Hera. Zeus era el dios y era su esposa y el gran objetivo en la vida de Zeus era poner los cuernos a Hera. Y el gran objetivo de Hera era intentar que su marido no le pusiese los cuernos, ¿no? Y entonces se le fue la vida en eso. Todas las historias de los dioses y las diosas griegas están basadas en este objetivo tremendo de Zeus, de engañar a su mujer, mentirla, traicionarla y ella empillarle. Luego además es muy gracioso porque cuando Hera le pillaba a Zeus en la infidelidad, a quien castigaba era a la mujer con la que Zeus había copulado, ¿no? Y no tanto a Zeus. Y de alguna manera esto instaura desde entonces hasta nuestros días la idea de que las mujeres tenemos que vigilar, ¿no? Que ser las carceleras de los hombres, ¿no? Y sacarlos de los bares, sacarlos de los puticlubs para que vayan a casa. ¿Por qué? Porque la casa es el lugar tradicional donde las mujeres mandan, ¿no? El reino de las mujeres es la cocina, el salón, ¿vale? El espacio doméstico, ¿no? Por eso nos sentimos tan libres cuando nos las agrandan, ¿no? Estos chistes machistas que siguen insistiendo en esa idea, ¿no? La mujer en el espacio privado y el hombre en el público. Y por eso la mujer siempre tiene que intentar llevar al hombre a su terreno, que es el espacio privado. Entonces, ¿por qué esta tontería de perder tanto tiempo en una estupidez tan grande, ¿no? De estar con las energías siempre puestas en conseguir, ¿vale? Y esta, aquí es donde se construye como la primera instancia de las luchas de poder. Las luchas de poder pues también están basadas en el eje este de la dominación y la sumisión. Podemos ejercer el poder desde la dominación o también desde la sumisión, ¿no? Y hay muchas estrategias. Pensar, por ejemplo, cada una de vosotras y de vosotros, cómo conseguís lo que queréis en vuestra vida, ¿vale? Cómo conseguís lo que necesitáis. Y cómo os relacionáis con la gente y cuando necesitáis de la gente algo, cómo lo conseguís, ¿no? Por ejemplo, una estrategia puede ser ponerte encantadora y simpática y seductora para conseguir lo que quieres, ¿no? Es una estrategia que habitualmente utilizamos las mujeres, porque nos han enseñado que, bueno, que una de nuestras armas puede ser la belleza o el atractivo físico, personal, etcétera, para conseguir lo que queremos. Pero también sabemos conseguir lo que queremos con amenazas, chantajes, humillaciones y con estrategias de poder terribles, tanto las mujeres como los hombres, ¿no? Entonces, al final, en lugar de enseñar a querernos y a convivir y a trabajar en equipo, nos enseñan desde pequeños que somos muy diferentes y que tenemos que intentar, sobre todo a los hombres, lo que más os enseñan en la cultura patriarcal es que tenéis que intentar que no os dominen las mujeres. ¿Por qué? Porque uno de los miedos masculinos más terribles que existen es la idea del calzonazos, ¿no? Esta figura del hombre que no lleva los pantalones, la figura del hombre aplastado por una mujer enorme que lo devora, ¿no? Que le chupa la sangre, que se aprovecha de él, que lo manipula, ¿no? Entonces, es uno de los grandes terrores masculinos. Además, a los hombres desde pequeñitos les enseñan a relacionarse en competición. Los deportes es un vehículo en el que los niños enseguida aprenden a competir, ¿no? Y su mundo se divide entre los vencedores y los perdedores. Tampoco nos enseñan a ser perdedores, ¿no? O sea, es muy difícil convencerle a un niño de que si pierde jugando al fútbol o pierde un concurso de algo, que no pasa nada. Los niños siempre se suelen sentir muy mal, ¿no? En un entorno tan competitivo. Entonces, como no nos enseñan a cooperar ni a trabajar juntos, cuando nos juntamos en pareja es una locura, sobre todo porque además en la adolescencia muchas veces pasamos mucho tiempo separados. Por eso luego nos venden el rollo de que las mujeres somos de Venus y los hombres de Marte y no nos entendemos, ¿no? Y siempre está ese rollo de que las mujeres somos complicadas, complejas, raras, no hay quien nos entienda, ¿vale? Porque de alguna manera el mundo femenino siempre se ve como lo misterioso, ¿no? Y se asocia siempre a lo irracional, ¿no? A, pues un insulto, por ejemplo, que utiliza mucho el patriarcado para dominarnos es la idea de que estamos locas, ¿no? Y con esta idea de que estamos locas, pues no hay que hacernos ni caso. También esta idea de que somos siempre menores de edad, ¿no? Somos eternas niñas que necesitan a un papá y por eso, por ejemplo, en el rito de la boda, cuando llegamos al altar, no estamos ni un segundo solas. Nos deja el papá y nos recoge el marido, ¿no? Porque las mujeres pues siempre se nos ve como seres inmaduros, infantiles, y también nos parecemos mucho a los animales, ¿vale? Porque estamos muy cerca de la vida, la muerte, parimos, sangramos, ¿no? Y a los animales hay que domesticarlos para hacer lo que ellos quieran, ¿no? Entonces, la cultura patriarcal le dice al hombre, todo lo que es tuyo puedes manejarlo, manipularlo, destrozarlo, utilizarlo, venderlo, alquilarlo, prestarlo, maltratarlo y matarlo si quieres, ¿no? Lo mismo un burro o un perro que una mujer, ¿vale? Entonces, en esto se basa el tema de la desigualdad y el tema de la violencia patriarcal, ¿no? La idea de que cuando alguien pertenece a ti, puedes hacer lo que quieras con ella. ¿Qué hace el romanticismo patriarcal? Pues en vez de imponérnoslo, lo que hace es seducirnos para que nosotras, digamos, en cuanto nos enamoramos, le digamos a un tío, soy tuya, ¿vale? Porque lo vemos muy bonito, ¿no? Nos hacen creer que cuando amamos a alguien, pertenecemos a ese alguien, o ese alguien nos pertenece. Por eso hay parejas que están continuamente de, ya estoy llegando a la parada de metro, ya estoy bajando los escalones, ya estoy subiendo, ahí te estoy viendo, mi amor. ¿Vale? Porque parece que tenemos que estar continuamente diciendo dónde estamos, qué hacemos, con quién estamos y a dónde vamos. Lo mismo las mujeres que los hombres, ¿no? Al final, pues la pareja tradicional se convierte en una cárcel, ¿no? En un lugar de vigilancia, donde además cuando mientes te sientes muy mal, muy mala persona, ¿no? Porque, bueno, sobre todo los hombres, para hacer lo que les da la gana, tienen que aprender a mentir desde pequeñitos. Hay un sociólogo español que se llama Enrique Gil Calvo, que hablaba de esta construcción de la masculinidad. Y decía Enrique Gil Calvo, es que nos enseñan a ser los reyes absolutistas, ¿no? Si la pareja fuera una monarquía, nosotros seríamos los reyes absolutos. Y por eso nos gusta que la esposa sea una especie de mamá. Una mamá que te regaña si te vas de putas, ¿no? Y luego te perdona, ¿no? Te hace tres días, duermes tres días en el sofá y luego te vuelve a perdonar. Una mamá que te cuida, que te plancha la ropa, que, ¿no? Que se encarga de tus necesidades básicas, más básicas para la supervivencia y que te enseña el camino del bien por el que has de circular y del que de vez en cuando te puedes desviar, ¿no? Que te llevas una pequeña bronca, pero tal. Esto es lo que hace, yo creo, un infierno, ¿no? Las relaciones entre nosotras y nosotros, porque de alguna manera a las mujeres se nos enseña a valorar el amor por encima de cualquier cosa y se nos convence de que nacemos con un don, que debe estar en el ADN, pero todavía no lo han encontrado, gracias al cual nosotras podemos cuidar a todo el mundo mucho más que a nosotras mismas. Es decir, que las mujeres hemos nacido para amar, para dejarnos llevar por los sentimientos, ¿no? Para cuidar a nuestra familia, a nuestro hombre, a nuestros hijos, a nuestros padres, a nuestros suegros, porque es lo que más nos gusta en el mundo y es para lo que hemos nacido, para cuidar. Por eso lo hacemos gratis y encantadas, ¿no? Por eso no cobramos y al sistema no le importa en absoluto que tengamos medios de subsistencia o no. Se entiende como lo natural. Una mujer que no se dedica al cuidado es monstruosa, ¿no? Es anormal, es rara, ¿no? Una mujer que, por ejemplo, se quiere separar es rara, ¿no? A una amiga mía ahí en Costa Rica la decía a su madre, ¿pero cómo te vas a separar de tu marido si no te pega? La otra decía, bueno, es que ya no estoy enamorada, da igual que no me pegue. Es que no estoy enamorada y no quiero estar con él. Y la madre no lo entendía, ¿no? Decía, pero si es bueno, trae dinero a casa, ¿no te pega? Pues hija, ¿no? No se entiende por qué una mujer se desenamora o por qué una mujer se quiere emigrar o irse a otro país o bueno, no permanecer junto al hombre al que está destinada, ¿no? Porque lo que se ve desde fuera es que nosotras vivimos por y para el amor. A los chicos, en cambio, desde pequeñito les enseñan que lo más importante es su libertad. O sea, el amor es una cosa secundaria y lo más importante para los hombres es su libertad. Entonces, por eso, no sé, yo cuando he ido a las bodas de primos míos lejanos en mi pueblo, mi madre es de un pueblo pequeñito de Ávila, y entonces en las bodas, pues recuerdo que los amigos le decían, ¡ah, ya te has casado, eh! O ya te has casado, que es un poco la misma palabra, ¿no? Depende de cómo la pronuncien, ¿no? Y le compadecían, ¿no? Le daban como palmaditas en el hombro, como de, ¡ay, ya no te va a poner, ya no te vas a venir con nosotros de fiesta, eh! O menos, ¿vale? Y siempre los chicos pues ponen cara de, ya ves lo que me ha pasado, ¿no? Todos saben que al final van a tener que caer lo mismo, ¿no? Pero se ríen mucho del pobrecillo que se casa ese día, ¿no? En Costa Rica, fijaros si llega hasta tal punto la cosa que cuando te echas novia te preguntan, ¿qué, ya tienes freno de mano? Para que veáis, ¿no? Cómo se ve a la mujer con un freno de mano que lo que intenta es coartar tu libertad. Y tú por eso tienes que intentar, pues, como los niños, ¿no? Un jueguecito, como una gincana, ¿no? Es decir, me caso, asumo mis responsabilidades, pero tengo que seguir haciendo lo que yo quiero como pueda, ¿no? Claro, hoy en día hay una cosa que se utiliza, bueno, que utilizan los chicos modernos de hoy en día, que puede ser la poliamoría, ¿vale? En la poliamoría puedes seguir teniendo muchas parejas, pero ya no tienes que mentir, no tienes que engañar, no tienes que, no tienes que sentirte culpable ni sentirte mala persona, porque ya puedes tener varias relaciones simultáneamente, ¿no? Sin problema. Para nosotras es una cuestión bastante más difícil porque son muchos siglos de patriarcado que nos han dicho que el hombre de nuestra vida es para siempre y es uno solo, ¿no? No pueden ser varios. Por eso no hay canciones. ¿Vosotros sabéis la canción esta de José Luis Perales que canta a la chica joven y a la esposa, ¿no? Y a la chica joven le dice, tú eres mariposa que huele entre las rosas y ella, la esposa, es el cimiento de mi hogar. Tú eres la aventura, como en la canción, tú eres la aventura, la calma, la aventura, y ella es el cimiento de mi hogar. Y entonces, o la canción de Corazón Loco, ¿no? Que también pasa lo mismo con la de Corazón Loco, ¿no? Ella es el amor sagrado, complemento de mi vida, madre y esposa a la vez, y la otra, ¿no? Entonces, ¿por qué no hay ninguna canción de mujeres que cante así? O sea, porque que yo sepa, no hay ninguna canción donde la cantante diga, ay, no sé si quedarme con mi marido o con el jovencito, ¿no? Este que me pone tan tal, o que diga la mujer, no voy a elegir, me voy a quedar con los dos porque tengo derecho a, ¿no?, a tener a mi marido y a tener a mi... ¿Vale? No hay esas canciones porque a nosotras se nos ha vendido mucho más el mito de la monogamia, ¿no? Y el mito de que cuando amas a una persona es a una sola y es para siempre y además tienes que aguantar y además, aunque la relación no sea bonita, quizá algún día venga un hechizo mágico de no sé dónde y convierta a la bestia, por ejemplo, como en el mito de la Bella y la Bestia, convierta a la bestia en un príncipe azul guapo, simpático, maravilloso, tierno, sensible, fuerte, valiente, rico, comunicativo, ¿vale? Porque nos venden esa idea de que el amor lo puede todo, el amor es mágico, etc. Entonces, bueno, pues yo creo que por esto insisto tanto en esta idea de que el amor es muy violento porque está basado en esta lucha de poderes que se dan entre hombres y mujeres que intentan o dominarse mutuamente o al menos intentan como manipular la realidad de manera que les beneficie, ¿no? Nosotras llevamos siempre la de perder, claro, porque la ley patriarcal lo que entiende es que nosotras pues tenemos que obedecer, ¿no? Tenemos que asumir los mandatos de género con mucha mayor fuerza quizás que los hombres. Y bueno, por eso insisto tanto en que si queremos cambiar algo hay que empezar por ahí, ¿no? O sea, está muy bien lo de las clases sociales, está muy bien la idea de derribar las fronteras, las naciones, las etnias, eliminar el concepto de raza, tal, pero el género hay que trabajarlo y es fundamental, es la base, ¿no? O sea, para poder tener relaciones bonitas entre nosotros y nosotras, ¿no? Porque las relaciones empiezan en el aquí y ahora, en el entorno más inmediato, en la cama, en el hogar, ¿no? Y el hogar se ha convertido ahora mismo en un campo de batalla porque a nosotras nos vendieron la idea de libérate y ponte a trabajar y así tienes doble jornada laboral o triple, ¿no? Y ahora mismo, bueno, pues es el gran campo de batalla. O sea, cómo nos organizamos en las tareas domésticas, que también es algo que parece que nosotras hemos nacido con un don para limpiar, para recoger, para ordenar, para tener la casa limpia, acogedora, confortable, para tener comida, para cocinar, etc. Es el gran campo de batalla porque seguimos teniendo unas relaciones muy desiguales. Creo que en España, por ejemplo, nosotros dedicamos 4 horas al día, que supone 3 horas y pico más. Bueno, no sé muy bien las cifras, perdonadme, pero nosotras trabajamos gratis mucho más tiempo, ¿no? No sé si visteis en noviembre, creo que fue a partir del 15 de noviembre, nosotras en España empezábamos a trabajar gratis hasta el 31 de diciembre. Es decir, al año nosotros trabajamos 1 mes y medio más sin tener remuneración, ¿no? Y parece que como que a nadie le importa, ¿no? Y la verdad es que es un tema pues bastante grave porque supone que nosotras tenemos mucho menos tiempo libre, ¿no? Otro tema, la crianza. También se nos ha mitificado muchísimo la maternidad como si fuese la cosa más bonita del mundo, ¿no? Como si fuese algo que va en nuestros genes y que además disfrutamos mucho las mujeres y que es lo que más nos llena en el mundo. Y de alguna manera pues no hablamos realmente del coste que tiene los cuidados, la crianza, ¿no? Y del valor que eso tiene para la sociedad, ¿no? El capitalismo necesita niños y niñas preparados para ir a la fábrica, para asumir unos horarios y para trabajar. Y nosotras estamos como dándole eso gratis al Estado y al sistema capitalista. Y bueno, pues hay que cuestionarlo, ¿no? Lo romántico y político significa entonces que el amor no es un tema individual que te pasa a ti o a ti, es un tema colectivo. Es un tema colectivo que además, con esta ideología que tiene, es súper urgente empezar a hablarlo, empezar a desmontarlo y sobre todo empezar a despatriarcalizarlo, ¿no? Hay que despatriarcalizar las emociones para que no, o sea, para que dejen de dolernos tanto, ¿no? Y de convertir la vida en algo tan conflictivo y tan difícil, ¿no? Al final, esta idea de sufrir menos y disfrutar más, pues un poco mi filosofía sería cómo podemos aprender a relacionarnos de otra manera. Yo no abogo por ninguna, o sea, no creo que la anarquía relacional o la poliamoría o las relaciones abiertas sean el lugar ideal. Creo que, por ejemplo, la poliamoría está muy, muy bien para las mujeres poliamorosas y para los hombres poliamorosos, ¿no? Pero yo creo que tenemos que tener mucho cuidado de no caer otra vez en la dicotomía patriarcal de que la monogamia es patriarcal y la poliamoría es muy moderna, ¿no? Porque depende de cómo construyas tu modo de relacionarte y de cómo lo trabajes. Es decir, el patriarcado es una estructura en la que nos hemos educado todas y todos a través de los cuentos que nos cuentan. Y en esos cuentos que nos cuentan hay muchos mitos y esos mitos nos hacen creer que las mujeres somos de una manera y los hombres de otro y que además nos hacen creer que las relaciones tienen que ser horribles. O sea, nos hemos acostumbrado a la idea de que para amar hay que sufrir y hay que sacrificarse y hay que estar mal, ¿no? Y en la cultura tenemos muchas mujeres que se han sacrificado, incluso que han muerto por amor. Y además bueno, hay una especie de mitificación, ¿no? Por ejemplo, se me ocurre Janis Joplin o Amy Winehouse, ¿no? Son ejemplos de mujeres con muchísimo talento que tendrían que estar ahora mismo disfrutando del inmenso talento y de su trabajo y están muertas, ¿no? Y yo ahí lo que veo es que el patriarcado no necesita ni matarnos, ¿no? Ya nos matamos nosotras, ya nos autodestruimos, ¿no? Con todo el dolor que nos produce, pues toda la cultura patriarcal, ¿no? Muchas veces dicen, es que Amy Winehouse murió de amor, y no es cierto, o sea, no es cierto. Y además tenemos que empezar a reivindicar la figura de las mujeres que están vivas y están triunfando, ¿no? Las mujeres que están haciendo cosas, las mujeres que están en la calle luchando por nuestros derechos, por ejemplo, ¿no? En América Latina, o sea, hay una diferencia muy, muy gorda entre, por ejemplo, las luchas de los derechos humanos acá en Europa y allá en América. Aquí a las feministas nos dicen que somos unas gordas, lesbianas, amargadas, odiadoras de hombres, feminazis, no sé qué, ¿no? Allí las matan. A las defensoras de derechos humanos, que suelen ser además ecologistas, ¿no?, y anticapitalistas, las matan, las torturan y les hacen todo tipo de atrocidades porque son mujeres realmente peligrosas, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos, por ejemplo, ensalzando, yo qué sé, a figuras como Shakira, que es una mujer que canta muy bien, ¿no? En lugar de estar reivindicando la fuerza de estas mujeres que están cambiando el mundo, ¿no? Por lo menos que están luchando para cambiar el mundo y que además han tenido que hacer una lucha doble, una contra el sistema y otra contra su propio entorno que la quiere en la casa y en la cocina, ¿no? O sea, es una lucha personal y a la vez colectiva. Y el amor romántico yo creo que tiene un poco de esto también. Es una lucha individual y también es una cuestión colectiva. Tenemos que trabajarla y pensarla a todos los niveles. ¿Por qué? Porque si yo me despatriarcalizo, por ejemplo, no sirve de nada que yo me despatriarcalice sola si me junto con un chico que no está despatriarcalizado. Y al revés, ¿no? Hay un trabajo muy fuerte de los hombres igualitarios en España y también en toda América Latina. Hombres igualitarios que están trabajando no solo con hombres agresores o maltratadores o asesinos, sino también con chavales jóvenes para prevenir, ¿no?, para trabajar todos estos temas. Y bueno, pues se ha visto, por ejemplo, que cuando un hombre se despatriarcaliza, llega a un bar patriarcal donde hay hombres patriarcales y mujeres patriarcales y se siente completamente solo, ¿no? Porque cuando va a ligar, bueno, el estilo normal de ligar es echarse encima de la mujer, mamacita rica, ¿qué hace? ¿No? Un poco es una estructura de acoso. Cuando ellos aprenden a no acosar a una mujer y a relacionarse, pues, de una manera respetuosa, les miran raro, como si fueran raros, ¿no? O incluso se les dice, ¿tú qué pasa, que eres gay o qué te pasa, no? Porque no se entiende que un hombre no te acose y se te eche encima y te... Y, ¿no? De esa manera tan fuerte. O les pasa que llegan a casa, se ponen a fregar platos y la mujer le dice, ¿tú qué pasa? ¿Te has portado mal, no? ¿Me has puesto los cuernos o qué? Porque claro, si tú nunca has fregado platos, pues cuando te pones a fregar platos, el entorno no lo entiende, ¿no? Una pareja contaba que habían hecho un taller de buen trato dentro de para parejas, ¿no? Cuando llegaron a casa a cenar, pues era, ¿me pasas la sal, por favor, mi amor? Sí, aquí la tienes, cielo. Muchas gracias, nada, bonita. Y entonces, los hijos estaban alucinados, ¿no? ¿A qué estáis jugando? ¿Esto es una obra de teatro? ¿Qué tenemos que hacer nosotros? ¿Cuál es nuestro papel, no? ¿Por qué? Pues eso lo que demuestra es que hay que trabajar con todo el mundo, ¿no? Es decir, igual que se trabaja con los hombres, con las compañeras de esos hombres para que entiendan, ¿no? Y para que también tengan herramientas para despatriarcalizarse, porque eso es lo que necesitamos en realidad. Hacer un análisis profundo, trabajarlo colectivamente y luego construir, fabricar herramientas que nos sirvan. La herramienta que me sirve a mí, a lo mejor no te sirve a ti, ¿vale? Porque cada una de nosotras pues tenemos nuestras propias, nuestras apetencias, nuestras formas de entender el mundo y de relacionarnos con el mundo. Pero bueno, pues al final la trama sería poder hacerlo todos a la vez, ¿no? Para no desencontrarnos, porque bueno, a mí me sucede, por ejemplo, con mi entorno de amigos varones, ¿no? Que yo me veo pues que las chicas trabajamos mucho este tema y los chicos no, y entonces estamos como a 1000 años luz de distancia, ¿no? Y parece que incluso hablamos idiomas diferentes, ¿no? Y por eso, pues para poder entendernos, lo suyo sería poder trabajar este tema. Para poder trabajar este tema hay que despatriarcalizar, o sea, para despatriarcalizar hay que desmitificar, porque todos los mitos nos los hemos aprendido emocionalmente. Desde pequeñitas y pequeñitos. Cuesta muchísimo, ¿no? Nos pasamos toda la infancia asumiendo mitos de princesas Disney y luego tenemos que estar toda la vida destruyendo todo lo que nos enseñaron, ¿no? Cuando éramos pequeñas, y como eso está inserto en nuestras emociones, o sea, pues yo recuerdo, por ejemplo, que mi madre decía que a mí me gustaba mucho encerrarme en el cuarto y cantar Pimpinela y pelearme yo, ¿no? Estaba siempre de vete, no olvida mi nombre, ¿no? Y estaba siempre con ese drama y esa pasión y ese no sé qué. Y me ha llevado mucho tiempo darme cuenta pues, que el amor puede ser algo mucho más placentero, ¿no? Y que además ahora mismo lo que me apetece es reivindicar esa felicidad y ese goce, ¿no? Es decir, joder, es que el amor, ya que es una droga muy potente, legal, gratis, que podemos consumir todos y todas, ¿no? Y que bueno, que la tenemos en cantidades industriales, ¿por qué no la estamos disfrutando, ¿no? ¿Por qué nos pegamos estos malos viajes, ¿no? Cada vez que por ejemplo, rompemos y nos desenamoramos. Pues un tema sería poder entender que las relaciones, o sea, un poco como yo lo entiendo es que mi vida es un camino que comparto con gente, ¿no? Por ejemplo, la empecé la vida con mis abuelos ya se han muerto. Están mis papás, que también en algún momento se irán, ¿no? Mis compañeros del cole, del instituto, de la universidad, gente con la que he trabajado, ¿no? En muchos trabajos diferentes. Toda esa gente me ha acompañado un rato. Todos mis novios me han acompañado un rato y también mis novias, ¿no? Y esa gente en algún momento dado ha decidido seguir la vida por otro camino, ¿no? Y pues otras veces me ha sucedido a mí, que me he querido separar para continuar mi vida por otro camino. Y eso pues no nos convierte en malas personas, ¿no? En realidad lo que se trata es pues de esta idea de que aprendamos a acompañarnos sin apegarnos de una manera pues capitalista, ¿no? De una manera con apego. Claro, el gran reto yo creo frente a este tema es el tema de la soledad. La soledad es el, digamos un poco en entornos urbanos, es la enfermedad del siglo XXI, ¿no? Y la mayor parte de los diagnósticos de las enfermedades del siglo XXI, sobre todo en entornos urbanos y en el primer mundo, son las enfermedades mentales. Yo me pregunto, ¿por qué tanto rollo con la nutrición, vamos a comer bien, biológico, orgánico, eco, tal, si no nos preocupamos por nuestra salud mental y emocional, que también es igual de importante que la comida que comemos, ¿no? ¿Por qué tanto gimnasio y tanta deporte y actividades al aire libre, ¿no? Para cuidar el cuerpo y qué pasa con el corazón y qué pasa con las entrañas, ¿no? ¿Qué pasa con nuestras emociones? ¿Por qué no sé, por qué no trabajamos eso con igual entusiasmo, ¿no? ¿Por qué no decimos, bueno, me quiero cuidar el cuerpo y la salud y también me quiero cuidar la salud mental y emocional? Porque sin salud mental y emocional da igual cómo tengas el cuerpo, ¿eh? Y claro, ¿qué nos ofrece nuestro mundo? Nos ofrece pastillas para dejar de pensar, ¿vale? Y nos ofrece terapeutas cuando ya estamos hechos polvo y hechas polvo. Entonces, la propuesta sería, bueno, vamos a aprender a gestionar esto. Claro, ¿qué tendrían que enseñarnos en el colegio? Pues no solo a poner condones, ¿no? Sino también a tratar bien a la gente que queremos. También nos podrían enseñar, por ejemplo, cómo practicar la empatía, ¿no? Ponerte en el lugar del otro o de la otra y pues intentar ser amable, ¿no? Como, por ejemplo, todo el tema de las enfermedades de transmisión social, ¿no? Todo el tiempo nos están hablando de las enfermedades de transmisión sexual, pero nos hablan del inmenso daño que nos hace el racismo, el clasismo, el machismo, la misoginia, la homofobia, la transfobia, ¿no? Son enfermedades terribles que llevan a discursos de odio que están como muy legitimados, ¿no? En nuestra cultura porque parecen inofensivos, pero son espantosos, ¿no? Y por eso creo que es tan importante también que en las escuelas enseñemos feminismo, ¿no? El feminismo, para quien no lo tenga muy claro, es la lucha por los derechos de las mujeres y la lucha por la igualdad y también por la diversidad. Entonces, hay que romper con toda esta idea de lo que es lo normal y lo natural, ¿no? Luego decimos, ¿y cómo acabamos con el bullying en el cole? Bueno, el bullying en los colegios es lo mismo que la violencia en la vida cotidiana adulta. Es exactamente lo mismo. Los niños reproducen el mismo odio y el mismo miedo hacia lo raro, hacia lo que se sale de la norma, ¿no? Y la gente que se sale de la norma en esta sociedad sufre muchísimo. ¿Por qué? Porque nos da miedo, ¿no? A veces nos da miedo cuando no podemos clasificar a alguien, cuando no podemos categorizarlo, cuando no podemos etiquetarlo, ¿no? Utilizamos las etiquetas para entender el mundo en el que vivimos. Y gracias a eso, por ejemplo, me estáis viendo y estaréis pensando, es una mujer, ¿no? Pero si yo estuviera aquí hablando con un aspecto distinto y no supierais muy bien si soy hombre o mujer, vuestro cerebro pasaría mucho rato tratando de ver si tengo nuez o no, si tengo pecho o no, si mi voz es masculina o femenina, ¿vale? Porque el cerebro lo que necesita es entender lo que está viendo, clasificarlo y categorizarlo. Entonces, cuando hacemos eso con la gente, cualquier persona que se sale de esas etiquetas pues es rara, es diferente y es distinta. Y lo que ocurre es que tenemos mucho miedo y mucho rechazo hacia todo lo que no es como el grupo al que pertenecemos, ¿no? Pues ¿cómo podemos romper con eso? Y además eso es la esencia del patriarcado. El patriarcado lo que hace es pensar, dividir el mundo en dos, buenos y malos, ricos y pobres, hombres y mujeres, ¿vale? Y luego te dice, estos son mejores que los otros, ¿no? Los buenos son los mejores y los malos son los enemigos, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos dejar de pensar, por ejemplo, el amor desde esta perspectiva tan guerrera y tan violenta, ¿no? Pensar que somos diferentes y que entonces nos tenemos que complementar y que entonces cuando llega alguien que se complementa a ti, pasáis a ser una unidad indivisible y si te dejan la otra persona es un traidor, ¿no? Ocurre mucho, por ejemplo, con el periodismo machista. El periodismo machista, o sea, el periodismo en general, de los grandes medios de comunicación, está basado en la idea de que, por ejemplo, si un terrorista yihadista mata a 50 personas, al periodista no se le ocurre explicarnos cómo estaba el terrorista ese día, si tenía un mal día, un buen día, si tenía una carga emocional muy fuerte o no, y tampoco nos explican los motivos, simplemente nos explican el modus operandi del asesino y punto, ¿no? En el caso de la violencia machista, siempre nos hacen creer que hay un motivo por el cual un hombre mata a una mujer. En España es algo así como tenía celos, estaba ciego de celos y el pobrecillo pues, tuvo que matar. O, otro ejemplo, ella quería separarse y claro, él estaba destrozado, entonces tuvo que matarla, ¿vale? En América Latina es hasta, bueno, yo he visto titulares tipo no le hizo la cena y cuando llegó a casa, matarla, ¿no? Para que veáis un poco cómo este periodismo machista lo que hace es, bueno, primero presentarnos los asesinatos de mujeres como hechos aislados. Como la corrupción de, ¿no?, del PP, que es sistémica, pero nos quieren hacer creer que son sucesos aislados, ¿no? Los asesinatos de mujeres no son sucesos aislados. Matan a una mujer cada 10 minutos en todo el planeta. A manos de marido, exmarido, compañero, novio, ¿vale? Relación sentimental, lo que sea. Esto supone que, por ejemplo, muere asesinada una mujer cada 30 horas en Argentina, cada 7 horas en México. Y en España, pues, ya vamos a cada 2 días una, ¿no?, de media. Entonces, pues, estamos hablando de un problema realmente grave, ¿no?, que no puede justificarse, o sea, no hay ningún motivo para matar a una mujer, ¿vale? Que una mujer no te ame no la convierte en un ser perverso y malvado. La mujer es libre para irse de tu lado porque nacimos libres, ¿no? ¿Qué ocurre? Que el machismo lo que hace es como... Bueno, primero te presenta la cosa como que las mujeres vamos caminando y de repente perdemos la vida, ¿no? Nos caemos, nos desvanecemos y perdemos la vida, generalmente en descampados. A veces también nos gusta tirarnos por el balcón, ¿no? Esta cosa de cayó por el balcón y no se sabe si se arrojó ella o fue empujada, ¿no? El periodismo machista es sumamente peligroso porque lo que hace es perpetuar esa idea, ¿no?, de que si la mujer es asesinada será por algo, ¿no? Y también que una mujer cuando desobedece los mandatos de género o pone al hombre en el límite de su carga emocional y mental, pues es lo que ocurre, ¿no? Que viene la desgracia, ¿no? Por eso muchas veces pues, a nosotras se nos representan como las vampiresas, las malas, las monstruas, ¿no? A lo largo de toda nuestra cultura patriarcal hay un montón de imágenes de mujeres monstruosas que te chupan la sangre, que te destrozan el corazón, que se aprovecha de ti. Por eso el patriarcado insiste en que hay que domesticarnos, ¿no? Para que no nos salgamos de la senda y tal y cual. Esto así convierte en muy complicado la idea de amarse bien y de quererse bien, ¿no? En espacios como estos, pues podemos decir, bueno, como somos gente maravillosa y estupenda y asamblearia, pues a nosotros no nos pasa. Bueno, pues pasa igual, ¿no? Nosotros, yo creo que en el mundo ocupa y en el mundo asambleario y libertario utilizamos mucho el hacer como si no. Es decir, solemos disimular las cosas que sentimos, ¿no? Nos avergüenza, por ejemplo, profundamente tener celos, porque se supone que los celos es de gente capitalista, que cree en la propiedad privada. Pero nosotras deberíamos estar exentas de esa terrible enfermedad, ¿no?, que son los celos. Y siempre buscamos como fórmulas o soluciones mágicas para dejar de sentir celos porque nos hace sentir muy mal además, ¿no? Porque hay gente que tiene celos, lo dice y ya está, tengo celos. Pero cuando te lo tienes que callar y disimular es más complicado. Vamos buscando formas de querernos, ¿no? Pero sí que es cierto que bueno, que en nuestro mundo sigue habitando el patriarcado de la misma manera.